Robots. Hola, hoy les traigo Robots, presentando a Ese, yo, el Capitán Estelar, Luca, como Saturno 7, Fer, como el Capitán Malévolo, Piki, como Nova, Juan Fontana, como Universo, Roxy, como la Galaxia Galáctica. Ahora, el sistema. El muchacho, estoy pensando otros lobos marcianos de nuestra raza. ¡Pero eso es imposible! Parece que no. Estamos llegando a la Tierra para gobernarla, no para ser amigos. Ok, quiero llegar pronto. Esta nave es muy importante. Saturno 7, fíjate dónde y cuándo van a aterrizar. Está bien. Se van a estrellar en 5 minutos. No solo se van a estrellar en 5 minutos, sino que el núcleo va a ser abajo. ¡Rápido! ¡Enciendan los campos de fuerza!